Buen día a toda la audiencia. Primero, agradecerles por haberse acercado. Veo que una movida bastante grande la que han hecho. Bueno, fui convocada para hablar por el tema del turismo y esto de que somos los protagonistas porque estamos en el territorio es muy cierto. Y de esta forma, agradecerles a ustedes que hayan llegado a escucharnos. Porque como nosotros, a ver, siempre decimos Malargüe. Estamos al departamento más austral de Mendoza y por ahí estamos olvidados en muchos rubros. Y en el turismo sería uno de ellos también. Así que bien, muchas gracias por convocarme. Justamente tu trabajo en el territorio, estuvimos hablando fuera de micrófono, uno de los lugares que visitás y que es un lugar emblemático que más se promociona en tanto el turismo de Malargüe, que son las cuevas. Sí, nosotros acá Las en Malargüe, cavernas, la perdón, caverna las de cavernas. las brujas. Acá en Malargüe nosotros somos guías independientes y trabajamos en todas las reservas, áreas naturales protegidas, que dependen de la de Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Mendoza. Así también como otros lugares naturales que tenemos, como el Malacara, la Ruta 222, todos esos lugares también recorremos. Bueno, y ¿cómo ven el trabajo? Ya que decís de manera independiente, ya hay olor a sacrificio ahí. ¿Cómo trabajan diariamente? ¿Cómo se llevan? Sobre todo, ahora empieza la temporada alta. Sí, ahora estamos en la temporada estudiantil. Llegan muchas escuelas acá a Malargüe a visitarnos y a estudiar. Muchos alumnos que vienen con guías de estudio. Malargüe, tenemos el privilegio de tener tanto recurso natural. Tanto paisaje, las eras geológicas, todo eso, o sea, le viene de 10 al estudiantil. Y lo que sí, a finales de diciembre, enero y febrero, es a full el turismo. Sí, después de la pandemia se ha notado mucho la demanda turística de Mendoza, del norte, que nos ha beneficiado mucho la Ruta 40, por la que vinieron ustedes, nos ha beneficiado un montón. Y podemos decir que el mendocino del norte conoció un Malargüe. Sí. Es que realmente, además de que acorta la distancia, es una ruta muy segura, donde es accesible. Antes era pensar en Malargüe, era realmente una Odisea. odisea Sí. venirse hasta Malargüe. Pero queremos transmitir eso, vengan a Malargüe porque realmente, además de hermoso y de todo lo que contabas que tiene, se ha transformado en un espacio mucho más accesible. Sí. Malargüe nos caracteriza por tener muchos lugares muy abiertos, digamos, muchos lugares naturales. A diferencia de la parte norte, digamos, Valleuco, todo ese sector que se caracteriza más el tema de la bodega, que nosotros acá no tenemos. Hasta la misma gente de la zona rural es diferente la nuestra que la gente de Valleuco, por ejemplo. Entonces ahí el tema ahora en esta gestión política se está trabajando con el turismo rural. Se ha abierto ordenanzas a que se adapte la gente de la zona rural, que se adapte a abrir sus emprendimientos turísticos, eso nos ha beneficiado un montón. Pero también es una cuestión también de capacitación para la gente de la zona rural, que eso es lo que veo yo que estamos fallando, digamos, de llegar a la gente de la zona rural para empezarlos a capacitar, para que vean que sea una alternativa económica el turismo para ellos. No dejar el tema de la crianza del chivo, que ahora están pariendo las cabras, pero que lo agarren como una alternativa económica. Ahí me parece que tenemos que empezar a trabajar un poco más en eso. En función de eso te quería preguntar, Laura, ¿cómo es el tema de la migración? Si los jóvenes, las jóvenes pueden acá tener espacios para emprendimientos o seguir trabajando con la familia o Malargüe un poco expulsa a otras ciudades, quizás a San Rafael o a la ciudad de Mendoza. Sí, mira, acá en la gente de la zona rural, Bardas Blancas, Rankin Norte, Carapacho, tenemos escuelas secundarias. Los chicos que estudian en las escuelas secundarias se vienen a hacer un terciario acá a Malargüe o a San Rafael, a Mendoza, y por ahí, como no tienen buena calidad de vida en la zona rural, se queda en la ciudad y no vuelve. Nosotros estamos notando que está quedando mucha gente mayor en el campo. Y eso, o sea, a largo plazo estamos perdiendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Entonces, la idea sería de que esos chicos vuelvan con una mejor calidad de vida para generar proyectos turísticos, y tener una salida laboral. Ahí, a eso quería llegar. Mencionaste de que enseñarle o tal vez tentarle al puestero, la puestera, que vea el recurso turístico de su trabajo, su trabajo diario, específicamente para explicarlo esto, para alguien que no sabe bien la situación, por ejemplo, para la gente del norte, sí, justamente, que entienda o que darle una imagen de qué es lo que estás queriendo expresar con esto. A ver, en esta época empieza la aparición de las cabras. El tema del puestero nuestro se dedica especialmente a tener la cabra y a cuidarla, al chivito, porque es la producción que él pone a la venta y tiene con esa ganancia vivir todo el año. Lo que opino yo es que busquen otra alternativa económica. O sea, que no sea solamente la crianza del chivo, venderlo y tener la plata todo el año, sino que ellos vean las posibilidades que tienen durante todo el año poder tener una entrada económica. ¿Sí? No estar esperando la crianza del chivo para tener plata en el año. ¿Y qué es lo que podría ofrecer el estadio de la invernada? Que es lo que imagino que estás hablando vos. Bueno, la invernada y la veranada. En la época ahora de verano, que subimos todos a la veranada, también hay unos lugares muy bonitos. Es un potencial muy grande lo que es la ruta 226, el corredor turístico de la 226 y la 145, que, o sea, hay mucha gente que quiere trabajarlo, pero no sabe cómo empezarlo a trabajar. O sea, es un camino, digamos, también de capacitación, porque no es llegar a hacer un emprendimiento turístico, recibir al turista y listo. O sea, por ejemplo, el otro día me decían, ahora que empiezan la aparición de las cabras, nos gustaría que viniera la gente a ver cómo paran las cabras. Le digo, sí, pero eso tiene que tener toda una planificación anterior. O sea, saber cómo preparar el corral para que la gente te observe cuál es tu trabajo, pero la gente no se puede meter a tu corral, porque vas a estresar la cabra te va a malparir, los chivitos se van a alejar de las madres. O sea, es toda una planificación que hay que hacer, no es llegar y mostrar. Eso es lo que digo yo, que hay que capacitar a la gente primero. Laura, quería consultarte, de acuerdo a tu trabajo en territorio, ¿cuál es la situación actual de las áreas naturales protegidas? ¿Están protegidas, están desprotegidas? ¿Ese cuidado, esa preservación, a quién le corresponde? ¿Cómo está la situación según tu punto de vista? Sí. Acá en Malargüe nosotros tenemos áreas naturales protegidas, que la palabra lo dice, que tienen que ser protegidas, y son los atractivos principales que tenemos. Caverna de las Brujas, Payunia, Yancanel. En el tema de Caverna de las Brujas hemos tenido bastantes problemas después de la pandemia. Como es de público conocimiento, fue lo primero que se cerró cuando empezó el tema del COVID. Se cerró por mucho tiempo, estuvo abandonada porque no había personal de recursos naturales cuidando la reserva, por iniciativa de la Asociación de Guías de Turismo de acá de Malargüe, fuimos los que tuvimos que viajar a Mendoza, fuimos a Paramillo, a la mina de Paramillo, porque era algo parecido, digamos. O sea, y sabíamos de que eso estuvo abierto todo el año, desde enero de que empezó la pandemia. Entonces, bueno, vinimos con esa problemática a planteársela al funcionario, a nuestro intendente, y él nos escuchó. Y en base a eso pudimos llegar a abrir la Caverna de las Brujas. O sea, Dirección de Recursos Naturales abrió Caverna de las Brujas. Se abrió solamente la sala principal. Estuvimos por muchos meses trabajando la sala principal y solamente un sendero que está hasta un mirador. Después de la pandemia tuvimos el gran problema del tema del turnero, que es... El turnero significa de que ahora la gente se tiene que meter a una página, sacar el turno, y de esa forma podían llegar a la reserva. Pero nos encontramos con la problemática que en el turnero tiene 10, por turno tiene 10 personas. Nos encontramos con la problemática que venían dos personas, sacaban el turno y se bloqueaban los 8 lugares. Entonces, esa problemática, la que lo tuvimos que tomar, o sea, la que lo teníamos que poner la cara, éramos nosotros. O sea, los chicos ahí de recursos naturales, los guardaparques que están de turno, la parte administrativa y el guía. O sea, nosotros tenemos que hacer 65 kilómetros para llegar a la caverna, o sea, 65 y más 8 kilómetros para llegar a la caverna, por nuestros medios llegar hasta allá, y de repente encontrarnos que en el día trabajábamos con dos personas nada más, o sea, con dos turistas. Entonces como que no era rentable para nosotros tampoco. El tema del turnero, esto fue una problemática que tuvimos y es entendible que esto depende de la Dirección de Recursos Naturales, que es de la provincia de Mendoza, y arreglan todo detrás de una oficina, atrás de una computadora, pero no ven la realidad del lugar. Entonces esa es la problemática que tenemos con recursos naturales. Laura, acá estás hablando de varios actores, Sí. ¿no? Recursos naturales, municipio y Asociación de Guías de Turismo. ¿Ustedes trabajan con empresas o tienen ustedes o están organizados a través de esta asociación? Nosotros tenemos una asociación que dentro de esa asociación están los guías idóneos, o sea que son los guías más antiguos de cuando no se hablaba de turismo acá en Malargüe, y guías profesionales que no hemos podido perfeccionar acá en Malargüe porque tenemos un instituto a nivel terciario que salimos técnicos en turismo. De esa forma nosotros nos organizamos para trabajar dentro de la reserva en cronograma. O sea, somos un grupo de quienes trabajamos en el campo y tenemos cronogramas de trabajo. Para Caverna Las Brujas y Malacara, que Malacara acá es un lugar privado, digamos. Pero después quedamos libres a trabajar con agencias o a trabajar con particulares, por ejemplo, en Payuni. Así nos organizamos. Bien, está bueno porque habla de eso, de la autoorganización y no solo de estar en la órbita privada, sino también de ustedes de poder gestionar. Claro, sí, lo organizativo. Bueno, agradecerte, Laura, por toda esta información que nos acabas de dar. Y bueno, no sé si para cerrar, algo que quieras informar, algo que se nos haya escapado, y con esto cerramos la nota. No, que muchas gracias por visitarnos. Malargüe está abierto a conocerlo, a invitar a la gente de Mendoza, ahora que tenemos la Ruta 40, que vengan y nos conozcan. No tan solo es la parte del paisaje, sino la parte cultural nuestra que también nos diferencia con la parte norte de Mendoza, que eso también es importante. Bueno, perfecto. ¿Cómo hace la gente para averiguar por dónde entra, no sé, páginas o la página de la asociación? Nosotros tenemos un Facebook que es de la Asociación de Guía de Turismo. También estamos en la Dirección de Turismo. Si llaman a la Dirección de Turismo y preguntan por guías habilitados, está la lista de guías habilitados. Bien. Bueno, perfecto. Agradecerte y bueno, Tocará otro fin de semana tendremos para que venir a venir. pasear, claro, para conocer. No sé, nos acaban de invitar para hacer un tour, así que mentira, mentira, la estamos apurando al aire. No, No, pero sí muy bueno. repetir lo que acabas de decir vos, lo que acabas de repetir vos, que la Ruta 40, no solamente el hecho del acceso, que es mucho más cómodo, sino también lo paisajístico, hemos sido testigos, es hermoso, ese recorrido ya de por sí es hermoso, así que bueno, invitar a toda la gente que venga para acá. Bueno, Como última reflexión, digo, ¿cómo se nota cuando el Estado está presente con algo tan importante como una ruta nacional que habilita no solo el turismo, sino también la migración y la posibilidad del desarrollo también sí, de un eso lugar? también en la parte interna de Malargüe está para resaltar de que por ahí no tenemos buenos caminos internos. Por ahí hay caminos en muy mal estado, que por ahí los mantienen las empresas petroleras. Y por ahí el Estado no está presente. Y también lo que estamos en mucha falencia, el tema de la señalética acá dentro de lo que es el departamento de Malargüe.